Welcome, esto es Palacio de Titanes. Hey, shorty, ¿tú estás ready? Ok, vamos a darle. Flow G, MR7, DJ May, Old Music, siempre viva. Angel Mike, Flow G, The Trinity.